Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja. Hoy 2 de julio del 2015 y llegamos por la emisión número 58. Volvimos después de una semana muy particular. Justamente el jueves pasado se cumplieron 13 años de la masacre de Avellaneda, en la cual asesinaron a Darío Santillán y a Maximiliano Costecchi, allá por el 26 de junio del año 2002, bajo la presidencia de Duhalde. Un hecho que cambió la historia política de nuestro país y marcó a fuego a miles y miles de jóvenes militantes. Para el caso y para la relación con la ciudad, para rescatar pequeñas historias, vale la pena decir que Darío Santillán estuvo en nuestra ciudad, estuvo visitando La Plata algunos días antes del 26 de junio, dando charlas, compartiendo mates con diferentes grupos militantes, y una de ellas fue en la Facultad de Ciencias Económicas, facultad siempre conservadora, siempre reticente a recibir a las organizaciones populares, pero para aquellos años estuvo presente Darío, contando las anécdotas, contando las experiencias y contando los procesos organizativos de los movimientos de trabajadores desocupados, los movimientos piqueteros que venían en ascenso, que venían luchando y que venían creciendo. Pero como una demostración de la capacidad de reciclaje de algunos personajes, hoy en estos días tenemos que encontrarnos con un candidato a gobernador, con Aníbal Fernández, que por aquel tiempo era secretario general de la presidencia y hoy es candidato como sin más a gobernador. En un hecho y en un dato político bastante particular que tiene que ver con las internas del partido justicialista en la provincia de Buenos Aires, que ya pasando otras perspectivas y otro tipo de análisis, vale la pena mencionar como un hecho inédito que el Partido Justicialista, que lleva adelante el control territorial de la provincia, que es el partido más importante, que tiene más desarrollo y que ha ganado más elecciones, presenta por primera vez en muchos años una interna que parece dar pelea, que parece ser pareja y que sin duda va a ser determinante para el reacomodamiento del peronismo luego de estas elecciones. Mientras tanto, en la ciudad de La Plata, el escenario electoral se caracteriza por la proliferación de candidatos. Hay aproximadamente 24 candidatos intendentes y hay una particularidad, o por lo menos esa es mi visión, es lo que opino yo, que en la política generalmente no se resisten los vacíos, pero en este caso en la ciudad de La Plata hay vacíos que se están extendiendo. Me refiero a los vacíos de la oposición, a los vacíos de quienes pueden ser los nuevos intendentes. Y hasta el momento no hay nadie que pueda levantar cabeza. Hay un nivel de fragmentación que se extiende en el tiempo y que sin duda se va a resolver entre las primarias y las elecciones de octubre. Una particularidad de la política platense que bien sabe aprovechar el oficialismo y el actual intendente. Por otro lado, y poco vinculado a la agenda electoral y al microclima electoral que sobreabunda en los carteles que podemos ver en el centro y en la ciudad, una parte importante de los vecinos y las vecinas de La Plata se preocupa, discute y se queja por los constantes y prolongados cortes de luz, que son novedad ahora en invierno y que deberían permitirnos empezar a discutir las privatizaciones, el rol de las empresas privatizadas en la política, las inversiones, la transparencia de las ganancias. Y tuvo una serie de elementos que hacen a la vida cotidiana y que también hacen a la política. Y que sin ninguna duda, por lo menos desde acá, pensamos que deberían ser servicios públicos en serio, bajo control estatal, y que deberían tener un criterio de planificación vinculado al bienestar y no a la rentabilidad. Desde la ciudad de las Diagonales, Baldosa Floja. Política y cultura local. Todos los lunes a las 17 horas, sintoniza Radionauta FM 106.3. Igual que Baldosa Floja, salpico si alguien me pone el pie. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político, Social y Cultural Olga Vázquez, hoy jueves 2 de julio, una nueva edición de este programa que trata la política local, ahora que estamos en un año electoral tan fuerte donde se están definiendo las candidaturas tanto a nivel local como a nivel provincial y nacional. Vamos a estar viendo las cuestiones también relacionadas al Consejo Deliberante, la cuestión al boleto universitario, pero antes de empezar con todos esos temas y obviamente con la entrevista central que tenemos en el día de hoy, paso a saludar a mis compañeros de equipo, Leandro Amoretti y Malena García. ¿Cómo andan? Buenas noches, bien. Bien. Arranqué con una mezcolanza en la editorial, hay muchos temas para tratar, se vienen las elecciones y hay mucho. Bueno, pero estamos contentos. Ayer hubo un triunfo histórico del movimiento estudiantil. Se Exacto. ganó el boleto educativo provincial que va a estar rigiendo a partir del 2016. A partir del 2016, solo para los estudiantes, pero después se va a estar luchando también por el tema de los docentes y no docentes, que va a ser una lucha ardua, pero... Gran logro. Todavía no se dimensiona ni salió con fuerza en los medios, pero es gran logro. Vamos a estar hablando... Podemos volver a estudiar. Es una gran razón para nunca hacer la tesis, por ejemplo. Puede ser. Vamos a estar hablando con Darío, que nos va a estar dando toda la información de este día histórico ayer. Y ya tenemos a nuestro invitado aquí en los estudios de Radionauta, una entrevista bastante jugosa e interesante para nuestros oyentes. Sí, está presente Daniel Cecchini, coautor conjuntamente con Alberto Elizalde Leal del libro La CNU, El terrorismo de Estado antes del golpe. Un libro que, dada la entrevista, me compré, empecé a leer, me falta un poquito, pero la verdad que es muy interesante. Muy interesante la investigación, tiene mucha actualidad y todavía se están investigando muchísimas de las cosas que se plantean, ¿no? Está vinculado al terrorismo antes del golpe de marzo de 1976 y algunos elementos son un tanto desconocidos y el libro aporta mucha luz sobre todo lo que pasó. Ya sabes, si te quieres comunicar con nosotros, lo podés hacer al 4516917 o Malena, está en nuestro Facebook. Sí, nos puedes buscar como Baldosa Floja, nos pones un me gusta, estamos subiendo en la cantidad. Muchos me gusta. Bien. Estamos chapeando con el Facebook. Bien, ya vamos a hacer el sorteo ese que tanto nos hace desear. Tenemos algunos los regalos libros, para nuestros oyentes, es verdad. José sin canute los regalos, ¿eh? Y me gustan los libros. Tenemos que hacer armar un buen sorteo. Déjame saludar, Leandro, a mi vieja que me debe estar escuchando también, a mis hermanos, acá también un saludo grande a la Chechu que está del otro lado de la pecera y obviamente al Colo, nuestro operador, nuestras manos mágicas ahí que se hace un poco el divo en este momento, pero no, nos zafa las papas en un gran momento. Ahora nos vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos con la entrevista. Aquí Tochi lui Tem Jun. Qui tutti lo siamo insieme. E si o lì tu aquí todos lo siamo juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, quieres guerra. It's a rock and roll. Tú quieres guerra. It's a rock and roll. Tú quieres guerra. Get it for time behind us. Tú quieres guerra. You girl like a girl. Tú quieres guerra. It's a rock and roll. Tú quieres guerra. Olé de la guerra. Tú quieres guerra. Las hormigas pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante, los derrumban sin que la sangre les salpique, ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde, la quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles, para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza, si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas le salga lo de Zapata. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. It's a rock and roll. Tú quieres guerra. Volete la guerra. Tú quieres guerra. Hier kann man wir alles zusammen. Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. De llevar al pueblo mexicano todo a luchar, hasta conquistar la verdadera independencia. Y amigos míos, está planteada una luz. Patria o muerte. Solo hay el derecho y el deber. ¡Viva Latinoamérica unida! Tú quieres guerra. Esto es lo que son. Tú quieres guerra. Esto es lo que son. Tú quieres guerra. ¿Quieres portar mi reino? Tú quieres guerra. ¡Y girl like a girl! Tú quieres guerra. Esto es lo que son. Tú quieres guerra. ¡Volete la guerra! Tú quieres guerra. ¡Haz el Sahara curra! Tú quieres guerra. ¡Fin tu va! Tú quieres guerra. Esto es lo que son. Tú quieres guerra. ¿Qué hay guerra? Tú quieres guerra. Si yo voy a dar de hora. Tú quieres guerra. ¡Mejor que soy no! Tú quieres guerra. ¡Ven tu gil! Tú quieres guerra. ¡Tu voz guerra! ¡Vamos a medirnos a ver quién es más bravo! Tú quieres guerra. Esto es lo que son. Tú quieres guerra. Esto es lo que son. Tú quieres guerra. ¿Quieres portar mi reino? Tú quieres guerra. ¡Y girl like a girl! Tú quieres guerra. Esto es lo que son. Tú quieres guerra. ¡Volete la guerra! Tú quieres guerra. ¡Vamos a medirnos a ver quién es más bravo! Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Volvemos a Baldosa Floja, ya con el invitado en piso, Daniel Cecchini. Le agradecemos por haber venido y quiero aclarar que lo que insistí, lo que lo molesté, lo llamé, lo rellamé, pobre. Siempre me dijeron que es igual, pero soy medio pesado porque quería reconfirmar. Aparte, iba a ser el jueves pasado, pero fue el 26 de junio, se fue suspendiendo. Bueno, una serie de eventos desafortunados que hicieron que los termine molestando bastante. Así que te agradezco, Daniel, por venir. Aclaro que Alberto iba a venir, pero le surgió un inconveniente en último momento que me avisó y Alberto me tuvo que contar en todos mis llamados. Así que muchas gracias por venir, porque no, el tema no... No, para nosotros. La verdad que es muy interesante el libro. Yo, a partir de la búsqueda de algunas notas que leí Miradas al Sur, se me ocurrió invitarlos a que vengan a contar estas historias y este trabajo de investigación que hicieron. No había leído el libro, sí había leído algunas notas de Miradas al Sur, no todas, y me compré el libro la semana pasada, que me costó un poco encontrarlo, pero hasta que lo ubiqué y lo leí bastante rápido. Todavía no lo terminé, pero voy por más de la mitad. Así que bueno, te agradezco por haber venido y quiero que empieces a contar un poco... ¿cómo surgió el libro? ¿Cómo fue la investigación? ¿Qué fue lo que...? Bueno, el libro, como vos dijiste, se llama La CNU y tiene un subtítulo que es El terrorismo de Estado antes del golpe. Y de eso trata de un grupo parapolicial uh-huh. que es la Concentración Nacional Universitaria, que operó como grupo parapolicial entre 1974 y 1976 en La Plata y Mar del Plata. No quiere decir que naciera ahí la CNU nació 5 años o 6 antes de 1974, pero a partir de 1974, cuando queda desplazado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Oscar Videgain, que era cercano a la tendencia revolucionaria del peronismo, y es reemplazado por el sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró, pasa a operar como grupo parapolicial, trabajando de una manera, se podría decir, actuando sobre blancos señalados, tanto desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires, como blancos que ellos mismos elegían en la Universidad Nacional de La Plata, como después, más adelante, a partir de 1975, también sobre objetivos marcados desde el destacamento 101 de inteligencia del ejército. Pero la historia de la CNU empieza bastante antes, empieza en 1968, 1969, de la mano de un latinista de acá de La Plata, que fue profesor de la Universidad Nacional de La Plata, fue profesor mío en el Colegio Nacional de La Plata, Carlos Disandro, que fundó él era un católico preconciliar, un muy buen latinista y helenista, hay que reconocérselo, y un hombre de, digamos, antisemita y, como te decía, católico preconciliar. Es decir, el Concilio Vaticano II que convoca a Juan XXIII, para él fue que la Iglesia había pasado al territorio del demonio, ¿no? En La Plata siempre hubo católicos preconciliares, muchos, incluso algunos que no lo confiesan, como Monseñor Plaza, que lo era, pero no lo decía, para conservar poder dentro de la Iglesia. ¿Por qué nombró Monseñor Plaza? Porque Monseñor Plaza era un hombre muy cercano a Disandro y era uno de los que en ese instituto Cardenal Cisneros, que fundó Disandro en 1968, igual que con un comisario de la policía de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ernesto Yo, a quien Scioli le hizo el honor de poner su nombre a una de las escuelas de policía uh-huh. de la provincia, formaron este grupo y alrededor de él se empezaron a nuclear estudiantes universitarios, peronistas de derecha, y que comenzaron a partir de ahí, por un lado, tener reuniones teóricas, uno podría llamarlo filosófica, y más adelante a funcionar como grupo de choque, contra lo que consideraban la infiltración izquierdista, marxista, o como decían ellos, los zurdos o los bolches en la Universidad Nacional de La Plata. En esa época eran una agrupación más, con muy poco peso dentro de la universidad, pero con fuerza de choque. Pero una agrupación más, de derecha en lugar de ser de izquierda o de centro. La CNU, el pasaje de la CNU a transformarse en un engranaje del terrorismo de Estado de los gobiernos peronistas previos al golpe de 1976, comienza en 1974, aunque ya había cometido hechos violentos, uno de ellos el asesinato de Silvia Filler en 1971 en Mar del Plata, que es un asesinato, entraron los tiros en una asamblea. Y lo mismo podría haber ocurrido, pero hubo solo un herido aquí en La Plata cuando intentaron romper las elecciones en 1973, noviembre del 73, en la Facultad de Arquitectura. Pero estas eran acciones que hacían por la propia, no en zonas liberadas por la policía ni con logística que les suministraba el gobierno provincial, como sí empezaron a hacerlo a partir de 1974. Esta es, digamos, la historia previa de la CNU hasta que se transforma en una banda paraestatal. Daniel, y junto a Alberto, ¿ustedes qué era algo más personal esta investigación? ¿Cómo lo fueron recabando, obviamente, los datos? Porque uno puede... Yo lo leí el libro, todavía no lo leí. ¿Cómo fueron recabando esos datos para poder armar toda la historia? Porque uno es difícil armar como una cronología, pues son muchos personajes que se encuentran. Y bueno, obviamente hay como una columna vertebral de todo del comienzo, pero digamos que lo más fuerte empezó en cuanto antes de la dictadura, obviamente, pero con lo que la parte de o sea, el Liceo Víctor Mercante, el Nacional, toda esa rejunta que empezaron a marcar a los diferentes estudiantes. ¿Podrías contar un poco eso también? Sí, bueno, primero cómo surge la investigación. Hay varios factores que confluyen en por qué hicimos esta investigación. Tanto Alberto Elizalde Leal como yo somos de La Plata, militamos en La Plata, después en otros lados, pero en La Plata, en la década del 70, específicamente en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, y por un lado conocíamos a muchos de estos personajes, los conocíamos incluso desde antes socialmente, cuando ni ellos pensaban en la política, ni nosotros pensábamos en la política, sino que pensábamos en jugar al fútbol y en divertirnos con 14, 15 años. Nos enfrentamos a ellos en otro momento, o sea, más adelante. Tenemos compañeros y amigos asesinados, secuestrados y asesinados por ellos. Digamos, esto nos lleva a una motivación de alguna manera personal. Esta no es una investigación del periodismo independiente, primero porque el periodismo independiente no existe, sino que está hecha desde un punto de vista y con un objetivo que es denunciar a estos personajes, lograr su condena social, lograr su condena judicial. Y nunca disfrazamos esta investigación como periodismo independiente, sino que aclaramos desde dónde la hacemos. Abordar la CNU, por otro lado, tenía otro ingrediente que la hacía muy atractivo, es que no se había investigado. No había ninguna investigación periodística sobre el accionar de la Concentración Nacional Universitaria, ni en La Plata, ni en Mar del Plata. Era un tema casi virgen. Y bueno, eso también nos motivó, ya como periodistas, podríamos decir, agregándolo. Y también era una investigación muy difícil, porque por un lado conocíamos a los personajes, los conocíamos desde hacía mucho tiempo. Pero no hay, así como en lo que fue el terrorismo de Estado posterior al golpe, con un proceso de investigación se consiguieron organigramas, centros clandestinos de detención, quiénes estaban en unos, quiénes estaban en otros, etc. Se pudo reconstruir un aparato a partir de documentos y de testimonios de sobrevivientes. En el caso de la CNU platense, primero, documentos prácticamente no hay, salvo documentos de la propia policía o de la DIPBA, cuando los investigó en algún momento, documentos que ellos elaboraban también para la DIPA. Segundo, no dejaron casi sobrevivientes. La CNU mataba, secuestraba y mataba la misma noche. Tenía una política de cuerpo, que era la misma política de cuerpos de la AAA, y que cambia a partir del 24 de marzo de 1976. Ellos secuestraban, mataban y sembraban las calles de muertos, porque el objetivo era sembrar el terror entre la población. A partir del 24 de marzo de 1976, el plan sistemático de represión ilegal, que es una continuidad del anterior, de los militares, cambia y tiene otra política de cuerpos, que es la de hacerlos desaparecer. Primero porque va a ser tan grande la represión que es imposible sembrar tantos cuerpos en la calle. Segundo, generar incertidumbre en si están vivos o están muertos, tanto para las organizaciones revolucionarias o de izquierda, decir, bueno, está vivo, lo están torturando, va a cantar, digamos, es una cuestión de desactivación, como, digamos, por otro lado, también para mostrar, digamos, no tirar los cuerpos en la calle, salvo en falsos enfrentamientos, mostrar una cierta imagen de orden, que esto también les llevó a ser fatal a la CNU, porque sobre todo a la banda platense de la CNU, no así la de Mar del Plata, que se incorpora muy fácilmente a la represión de los grupos de tareas de la dictadura. La banda de acá, liderada por Carlos Ernesto Castillo, el Indio, se incorpora ya desde octubre del 75 y empieza a hacer operaciones conjuntas con el ejército y continúa en la represión ilegal, pero también tenían sus negocios propios. Y utilizaban su poder de fuego para robar, simplemente roban autos, etcétera, venganzas personales, etcétera, etcétera, y seguían tirando gente en la calle. El jefe del área de operaciones 113, el coronel Roque Carlos Presti, en un momento le dice al indio: bueno, Castillo, o para la mano o lo desactivamos. Como Castillo ni la banda paran la mano, les hacen una cama, y cuando van a hacer un secuestro para el cual piden zona liberada, los capturan, pero en lugar de procesarlos por los crímenes que habían cometido, secuestros y asesinatos de militantes populares, les arman causas por los delitos comunes nada más, y los meten presos. Y ahí cumplen otro papel, que es inteligencia dentro de la unidad 9, para marcar, incluso para señalar a quienes matar y a quienes no. En el libro ustedes cuentan el lugar donde depositaban todo lo que robaban, que era la quinta de Villa Elvira, si no me equivoco, que era el centro de reuniones, una casa operativa del Indio Castillo, que era una quinta alquilada o una casa, donde iban acumulando todos los bienes, los autos. Incluso creo que una anécdota que se roban una vaquillona para hacer un asado. Además, un nivel de impunidad terrible. Sí, eso es para un casamiento, se roban una vaquillona para el casamiento de uno de ellos. Ellos no tenían centros clandestinos, tenían dos casas operativas. Una que era esta quinta que había alquilado el Indio Castillo, donde ellos se reunían, y después tenían una casa que pertenece en un terreno de la Universidad Nacional de La Plata, atrás de lo que es, pero en aquella época pertenecía a la Facultad de Agronomía, que era una casa donde vivía el padre del Indio Castillo, y que desde esa casa se generó la incorporación de policías, incluso a la CNU. Hay una foto en el libro acá. Sí, y bueno, y ahí iban y a veces reducían los autos que robaban, e incluso llevaron, tenían una casa rodante, que las pocas veces que se tomaron su tiempo para torturar a algunos de los secuestrados, lo hicieron ahí. Y en cuanto, yo te quería preguntar al hipódromo de La Plata y el accionar que tuvieron allí, que fue bastante, digamos, importante y fuerte a la vez. Lo que pasa es que, bueno, el hipódromo de La Plata, ellos, muchos de ellos, fue una manera de pagarles un sueldo a muchos de ellos, el hipódromo de La Plata. Claro, entonces tenían contratos en el hipódromo y tenían disputas y tenían disputas de poder también dentro del hipódromo. Por eso hay tantos secuestros de delegados de reunión del hipódromo, de militantes que trabajaban en el hipódromo. Digamos, uno de los lugares, el hipódromo es uno de los lugares más golpeados por la CNU, aparte de las distintas facultades de la universidad. Y yendo a la pregunta anterior que quedó pendiente, el Liceo Víctor Mercante, a partir de la intervención fascista de la Universidad Nacional de La Plata, esto es en noviembre de 1975, y el Colegio Nacional también, y Bellas Artes también. Y el Álvaro Tomás, ¿no? Y en el Álvaro Tomás también, pero hablo pero sí. En menor medida. Pero el liceo fue paradigmático porque el rector del liceo, el médico Miguel Ángel Maldonado, que todavía se lo puede ver ahora por televisión como perito forense, sí, es el que dijo, por ejemplo, que Barrera podía salir en libertad. Y juega, digamos, en los casos más mediáticos. Bueno, este hombre fue el rector del liceo en esa época y fue el que le abrió las puertas a todo el del departamento de disciplina, es decir, del área de disciplina del liceo, a la banda de la CNU. Estaban el hijo de Disandro, que era jefe de la CNU, y varios de la patota. Me da bastante impresión porque yo fui al liceo y justo ayer leí esa parte del libro. Y ahí marcaban los, digamos, ahí marcaban estudiantes. Hubo una serie de estudiantes incluso que tuvieron que, no pudieron terminar en 1975 porque sabían que los iban a matar. Y tuvieron que o terminar en otro colegio o quedarse en el molde y después ir a dar libre porque se las habían, digamos. Estaban marcados. Y además generaron una situación de terror permanente dentro del liceo y dentro del Colegio Nacional y de Bellas Artes también. Daniel, te pido que continúes aquí en el estudio. Te vamos a preguntar algunas cositas más relacionadas, bueno, a la actualidad y, bueno, a lo que es el libro en sí. Ahora vamos a una tanda ya y enseguida volvemos. Dos estabas allí y nunca te vi. Qué estúpido que fui, el chiste me salió caro. Perdóname, amor, por tanto dolor. A veces es difícil estar en mis zapatos.

No pueden negarte un turno ni la atención en hospitales públicos y salitas, ni mucho menos cobrarte. Tener el DNI no es requisito para ser atendido. Tenés derecho a que te traten con respeto en cualquier oficina del Estado. No pueden impedirte la inscripción y concurrencia a la escuela aun si no tenés DNI. No pueden expulsarte del país sin antes recurrir a la justicia. Tenés derecho a que un abogado te defienda. Si te ofenden o agreden por lo que pensás, por el país en donde naciste, por cómo hablas, por cómo te vestís, por la música que escuchás o por cualquier otra cosa, denuncialo. Nadie tiene derecho a discriminarte. Comunícate de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorba.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Agenda, Olga Vázquez. Viernes 3 de julio. Desde las 22 horas, otra ventana presenta la proyección de Dulce y Melancólico, de Woody Allen. A la medianoche, toca la Small Band Swing en vivo. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. El ovillo de colores. Lunes a las 6 de la tarde. Un programa para chicos. El ovillo de colores. Radionauta 106.3. Baldosa Floja. Información local. Volvemos a un nuevo bloque de Baldosa Floja y continuamos con la entrevista con nuestro invitado, con Daniel Cecchini, autor de La CNU, El terrorismo de Estado antes del golpe. Un libro que por supuesto recomendamos, que no está fácil de conseguir, pero planteo que vale la pena hacer el esfuerzo y leerlo. Y mientras introduzco al bloque, quiero comentar que la verdad que me ha sensibilizado de alguna manera el libro porque he encontrado muchas historias cruzadas, muchas vinculaciones. Yo decía que fui al liceo, que fue un lugar clave para la CNU. También he encontrado historias que desconocía. Yo milito hace muchos años en La Plata. He leído, he investigado, ¿no?, a través de la bibliografía que hay, cuáles han sido las historias y los crímenes a lo largo del terrorismo de Estado, pero la verdad que el accionar de la CNU no lo conocí y me parece muy importante que se haga conocer, y el libro de alguna manera lo pone sobre la mesa y también plantea la actualidad respecto al nivel de impunidad de muchos de estos personajes, que si no fuera por el libro estarían libres y seguramente hay algunos que todavía no se han investigado. Es así, Daniel, ¿no? La mayoría de ellos está libres. En este momento solamente de lo que era el grupo platense, el grupo operativo platense de la CNU, hay solamente dos presos. Uno es Carlos Ernesto Castillo, alias El Indio, que era el jefe operativo de la CNU, y el otro es Juan José Pomares, alias Pipi. Que era uno de los matones más importantes y más notorios del grupo. Y tiene que ver esto con que tanto Castillo como Pipi, como muchos otros integrantes de la CNU, se reciclaron después de la dictadura, se incorporaron a la vida política, otros a la vida profesional, como abogados, etcétera, etcétera, pero también a la vida política como cualquier otro ciudadano. De hecho, cuando a partir de esta investigación y de alguna denuncia de un sobreviviente, lo detienen a Juan José Pomares, a Pipi. Pipi era asesor del Senado bonaerense, del bloque del Frente para la Victoria. Eso no deja de llamarme la atención. Bueno, es increíble. No debería llamar la atención, digamos, porque el Partido Justicialista de La Plata incorporó a muchísimos de los integrantes de la CNU a partir de 1983 y más aún a partir de 1991, cuando después de las derrotas electorales del PJ en el municipio platense, que lo ganaron los radicales, Julio Alac reunió a todos los sectores del peronismo sin preguntar vos qué hiciste antes, papá, qué hiciste en la guerra, nadie preguntó. Y en como ese, Pipi Pomares entra al municipio. Claro, de antes incluso en la Cámara de Diputados de la provincia entraron Ricardo Calvo, alias Richard, y Antonio Agustín Jesús, alias Tony, que eran otros dos matones de la banda, y cuando nosotros empezamos a publicar la investigación, los jubilaron rápidamente. Y uno era director legislativo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, había entrado en 1983, de la mano de Mercury, pero también protegido por los radicales, digamos, acá no es solamente el Partido Justicialista, y el otro, uno era director de referencia legislativa y el otro era director legislativo de la Cámara de Diputados. Pucho Sánchez fue diputado provincial, vuelta a la democracia. Carlos Ernesto Castillo fue uno de los hombres más cercanos a Aldo Rico, y estuvo en el levantamiento, era un nexo entre Rico y Duhalde, y participó logísticamente de uno de los levantamientos de los Carapintadas. Digamos, se reciclaron como cualquier otro ciudadano, y no es que no se supiera en La Plata, es que no había sido denunciado, no había tomado estado público. Por eso, a partir de la publicación de la investigación, de pronto, para decirlo claro, tienen que dejar de hacerse los sotas en lo que es el poder legislativo y el poder ejecutivo, incluso el poder judicial, que las causas se tienen que empezar a mover, porque si no esto quedaba cajoneado y muerto por los siglos de los siglos. ¿Cuándo estas causas que estás diciendo vos, cuándo empezaron a, cuándo se iniciaron, vamos a decirlo de algún modo? Hay denuncias de la época de la dictadura, hay denuncias de apenas retornada la democracia. Por ejemplo, las denuncias sobre la muerte de quien era un importante dirigente gremial del hipódromo y un hombre de la derecha peronista, isabelista, que era Domínguez. Esa denuncia es de prácticamente durante la dictadura y queda muerta hasta que se volvieron a mover las causas hace 4, 5, 6 años. Hay otras causas que a partir de la investigación se empezaron a presentar querellas y se empezaron a movilizar. De hecho, se elevó a juicio esta causa por la cual están detenidos Castillo de manera incompleta, desprolija, etc. Una causa por 6 secuestros y 4 muertes se elevó recién este año y si hay suerte va a ir a juicio oral antes de fin de año. Y la de Mar del Plata es más o menos lo mismo, empezó el juicio hace 15 días. Daniel, yo entiendo que hay un debate respecto a si son considerados crímenes de lesa humanidad o no, y eso es claramente importante para analizar si prescribe, ¿no?, y para la continuidad de los juicios. Sí, son incuestionablemente crímenes de lesa humanidad. Primero porque fueron, igual que el accionar de la CNU, igual que después de todo el aparato represivo de la dictadura, digo, el accionar de la CNU, de la AAA, del Comando Libertadores de América en Córdoba, de los Comandos Pío 9 en Mendoza, en Tucumán, estaban dirigidos a grupos específicos, o sea, un grupo de la población específico, que era la disidencia política con el peronismo. O sea, los disidentes políticos del peronismo. Tanto los grupos de izquierda como lo que se llamó la tendencia revolucionaria del peronismo. Primero eso. Segundo, son crímenes cometidos al amparo del Estado, ordenados desde el Estado, en zonas liberadas por la policía. Es decir, es terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado, los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado son crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, son imprescriptibles. El problema es que la lentitud de las causas, como de muchas otras causas, los cómplices civiles de la dictadura, en la causa Papel Prensa, y como muchas otras, el paso del tiempo juega a favor de los imputados. El domingo pasado publiqué en Miradas al Sur una nota relativa a Papel Prensa sobre la lentitud de la causa y la titulo Los muertos no cumplen condenas. Daniel, y si no me equivoco, hoy hubo una noticia vinculada al caso porque una de las causas no está en el juzgado federal número 3. Sí, hay una causa en el juzgado federal. Que hoy se nombró un nuevo juez. si no me equivoco, no me acuerdo el nombre, una novedad. Estaba en subrogancia ese juzgado. Bueno, no me acuerdo el nombre, pero sí hubo un cambio. Quien elevó, digamos, las causas de la CNU del juzgado número 3 las tuvo cajoneada el juez Coraza sí, durante años. Uh-huh. Después viene un juez Di Lorenzo, que se llamaba, que es el que termina elevando la causa, ajá, que no la había terminado de cerrar Coraza porque había renunciado, sino que la cerró el titular del juzgado federal número 1, Blanco, que subrogó durante un tiempo a Coraza. Y ahora el nuevo juez, digamos, elevó la causa. Blanco falleció hace poco. Blanco falleció hace poco, es reemplazado ahora por Laureano Durán, hijo del tristemente célebre juez Durán. Bueno, ser hijo de alguien no es delito alguno. Y recién ahora se elevó esa causa y hay muchas otras causas que todavía no se han elevado. Daniel, y también teniendo en cuenta los intereses que hay detrás de estos personajes, digamos, ¿ustedes cuando hacían la investigación o cuando la publicaron tuvieron algún tipo de amenaza o algo por el estilo? Cuando empezamos esta investigación en 2010, con Alberto Elizalde Leal, nos hicimos una pregunta. ¿Qué hacemos en el caso? Porque pueden pasar cosas o no pueden pasar cosas. Uh-huh. Dijimos, nunca hablamos de eso. ¿Te contesté? Difícil, la verdad que se la bancan. Nunca hablamos de eso. A otro tema, vamos a hacerlo de algún modo. Y yo te quería preguntar más a la cuestión, bueno, volver a lo que es el libro, la investigación, la publicación, los lugares de distribución. Y bueno, estuve buceando un poco en el tema, que hubo unos, vamos a decirlo de algún modo, atentados, o encomillarlo, en una librería que de la ciudad, que es de La Campana, donde ustedes lo habían puesto para la distribución y la venta, y también en Mar del Plata, en Como la Cigarra, como esos. Sí, son cuestiones. Tanto la librería Como la Cigarra de Mar del Plata, como de La Campana en La Plata. De La Campana, la editorial de La Campana es la encargada de la distribución del libro. Se encargaron de la presentación, de organizar las presentaciones del libro, tanto en Mar del Plata como en La Plata. Casualmente, esas dos librerías sufrieron en un lapso de 3 meses dos atentados muy parecidos, el de Mar del Plata a La Plata, porque es rotura de vidrios en la vidriera, uh-huh, valga la, sí, la redundancia, sin que se produjera absolutamente ningún robo. Bien. O sea, no fue para robar, fue para dejar un mensaje. Sí, recuerdo que Diagonales, fue uno de, algunos medios nomás mencionaron el tema, por supuesto los grandes, y el día no saca nada al respecto, porque también es toda una pata de complicidad, de omisión, y un actor protagonista en la ciudad, que ustedes también lo mencionan en el libro, ¿no? ¿En qué sentido? El Diario del Día, que ha sido... Ah, pero el Diario del Día publicó. ¿Sí? El atentado de La Campana lo publicó El Chiquito. Perdón. Realmente hay que reconocérselo. No, pero sí, perdido. Y eso que, bueno, quien lee el libro, queda claro cómo El Día se manejaba en las notas donde informaba sobre los crímenes de la CNU, con información que era prácticamente la repetición de lo que le decía la policía, ¿no? Sí, de alguna manera era la voz oficial. Bueno, como lo hizo durante posteriormente con la dictadura, que queda claro que lo que hace El Día cuando dice que está informando sobre enfrentamientos con subversivos, etcétera, lo que está haciendo es reproducir los partes del Área 113 de operaciones del ejército, y de esa manera colaborar con el plan de encubrimiento, o sea, en el encubrimiento del plan sistemático de represión ilegal, desaparición de personas. Daniel, ya nos vamos quedando sin tiempo. La verdad, hay muchas preguntas y hay muchas historias dentro del libro, historias de militantes, historias de vida, ¿no? Queremos darte los últimos minutos para que jerarquices, remarques, enfatices, cuentes lo que te parezca, o lo que te haya dejado también el libro, porque sin ninguna duda te ha marcado a vos personalmente, como periodista, como militante. ¿Qué es lo que podés sintetizar o es, lo que podés remarcar? Es un libro, es una investigación que por un lado ha sido muy dolorosa, porque muchas de las víctimas eran gente que yo conocía y quería, que ese es el caso de Mario Herjanik, pediatra, era un tipo un poco más grande que yo, pero que bueno, mi padre era médico aquí en La Plata, y Mario era también exalumno del Colegio Nacional y era un tipo con el cual coincidimos un par de veranos. Nos encontrábamos acá en La Plata, obviamente, pero en Villa Gesell, y fue un tipo que me enseñó a jugar al vóley y un montón de cosas. Después, Roberto Rocamora, el negro, una de las víctimas de lo que se llamó la Operación 11 por Ponce, que fueron dos noches, días y noches, que salieron a matar para en represalia a la muerte de Gastón Ponce Varela, un integrante de la CENUR. Bueno, Roberto Rocamora fue compañero mío del Colegio Nacional, éramos prácticamente inseparables, como hermanos, a pesar de que nunca militamos en la misma organización. Él militó en la Organización Comunista Poder Obrero y yo militaba en el PRT y vivíamos chicaneándonos por eso. Pero bueno, lo asesinaron. De alguna manera, estos también fueron los motores que me llevaron a mí, y los de Alberto Elizalde son bastante similares. Y desde el punto de vista periodístico, estamos más allá de lo dificultoso, o precisamente por lo dificultoso, estamos muy contentos con la investigación, por los resultados, aunque pobres, que ha tenido, que han sido visualizar, hacer visible algo que estaba invisible, y por otro lado, la satisfacción de desentrañar una trama criminal a partir de la casi inexistencia de documentación, pocos sobrevivientes, víctimas con mucho miedo. Digo, una de las cosas que te encontrás con respecto a familiares de víctimas de la CNU, gente que sabía cosas de la CNU, es que les resulta mucho más fácil declarar en un juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en un campo clandestino de detención por patotas del ejército, que crímenes cometidos por gente que te cruzas en la calle todavía. Claro. Y que da miedo. Obviamente lo vamos a estar siguiendo, todas las cuestiones relacionadas a las causas, porque bueno, están todavía muy incipientes, pero algunas están más avanzadas, así que obviamente capaz más adelante vamos a estar llamando, o también Alberto, que hoy no pudo venir, pero también nos puede dar de su punto de vista, que debe ser obviamente interesante, también la historia personal de él. Bueno, yo le iba a hacer algunas preguntas, bueno, pero quedará para algún momento. Obviamente agradecerte que te hayas acercado aquí a los estudios de Radio Nauta, Baldosa Floja, porque bueno, nos interesaba hacerte la entrevista y puntualizar un poco más en esto que para mucha gente es desconocido. Gracias, chicos, ustedes. Muchas gracias, Daniel. Yo quería agregar que me quedan muchas preguntas, me quedo muy conforme con la entrevista, la verdad que ha sido más que interesante. Nos llegan algunos mensajes saludando por la entrevista, diciendo que ha estado muy, muy buena. Yo creo que es así. Me quedo con ganas de charlar de otros temas, sin ninguna duda, seguro que tenés opinión, escribís sobre política nacional, sobre actualidad. Para otro momento nos gustaría poder seguir charlando y nuevamente te agradecemos haber venido. No, chao, hasta luego. Sin dirección y sin futuro. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes. Desde el Centro Cultural y Social Olga Vásquez. Radio Nauta FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Baldosa Floja, información local. Cada miércoles en la ciudad, el Consejo Deliberante sesiona sobre cuestiones que condicionan nuestra vida diaria. Por eso, desde Baldosa Floja, vamos a charlar y debatir lo que pasa en el edificio de calle 12. Bien, volvemos al aire aquí en Baldosa Floja. Ya estamos empezando la segunda hora de este programa del día de hoy, jueves 2 de julio. Ya se acercan las vacaciones de invierno, ya la ciudad va tomando un ritmo movido, pero a la vez tranquilo, esta ciudad semipueblo que en este año de elecciones se mueve bastante, pero no deja de tener andar cansino. Si hablamos de andar, hablamos de lo que es el Consejo Deliberante de aquí de la Ciudad de La Plata, que en el día de ayer ha tenido una nueva sesión. Creo que fue la sexta o la séptima, no recuerdo bien. Déjenme felicitar nuevamente a lo que es la página del Consejo Deliberante, que se ha reformulado y el acceso periodístico es un poco mejor, vamos a decirlo. Está más prolija y suben las cuestiones. Faltaría subir algunas cuestiones relacionadas a videos y audios, pero vamos a dejar para los candidatos que hagan una reformulación de la cuestión. Hemos tenido una nueva sesión del Consejo Deliberante y han pasado cuestiones relacionadas a lo edilicio, vamos a decirlo de algún modo, relacionado a lo que es el Instituto de Formación Docente número 9, que venía en lucha. Sigo colgado con la entrevista, perdón, pero Instituto número 9, que sí, viene en crisis hace tiempo, en crisis edilicia, y hace poco, si no me equivoco, 10 días, se cayó una puerta o un pedazo de una ventana sobre dos alumnas, y bueno, eso desató... Un postigo de hierro. Imagínate que se te caiga en la cabeza. Por suerte no sucedió nada grave, pero los diferentes alumnos de ahí, de la institución, empezaron... Hace mucho que la vienen peleando porque quieren un edificio único, pues están repartidos en 3 o 4 sedes, se viene todo abajo. La verdad que es bastante desastroso. De ahí salen nuestros maestros, docentes, profesores. Depende, recordemos, de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que se trató ayer en el Consejo Deliberante de aquí de la ciudad? Es la desafectación del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 9 del catálogo de patrimonio arquitectónico de aquí de la ciudad de La Plata, para que se puedan hacer obviamente obras de infraestructura garantizada, la cuestión más que nada edilicia, que no se vuelva a caer un postigo de metal, de hierro, en la cabeza de los alumnos. Y si vamos a hablar de cuestión de desafectación, de estos inmuebles. Esta semana se estuvo hablando bastante de 33 propiedades de aquí de la ciudad de La Plata que se encuentran en lo que es este catálogo de patrimonio arquitectónico de la ciudad, que iban a ser desafectadas. Vamos a hacer lo que es la zona de más antigua, que sería del lado de 7, entre lo que es la estación y más tirando para el lado de calle 60. Aún no ha habido novedades. No hay novedades. Yo, según pero, entiendo, pasó a comisión, pero hay toda la voluntad política para desafectarlos de la lista de patrimonio protegido para hacer algunos lindos negocios, pareciera, ¿no? Vamos a ver. No hay mucha, no abunda la información. En esa página, la que te gusta a vos, ahí que publican todo, no sé qué han publicado. Voy a chusmear, pero según entiendo, se pasó a comisión y queda. Están midiendo a ver qué resistencia genera. Sí, sí. Pero bueno, hay que estar atentos, obviamente, porque. Vamos a decirlo de algún modo, son casas que algunas pueden estar viejas, algunas pueden tener cuestiones edilicias, pero el patrimonio arquitectónico de la ciudad hay que defenderlo, obviamente, y es algo que está presente en algunos de los candidatos a la intendencia de las próximas elecciones, todo lo relacionado al el código de ordenamiento urbano, para obviamente reformularlo, darlo de baja y empezar a ver la ciudad desde un plano más, ¿cómo decirlo? Un plano más pensado, más gestionado y no tan voraz. Planificado. Planificado, ahí está la palabra. Bien, Amoretti. ¿Qué otras cuestiones pasaron ahí en el Consejo Deliberante? ¿Algo relacionado a la luz, a EDELAP? Sí, se aprobó una resolución para que la empresa de luz eléctrica de La Plata realice las tareas y planes correspondientes para que pueda avanzarse en la obra hidráulica de calle 31. Y también, bueno, como siempre, algo se declara de interés municipal. Uh-huh. Sí. Declararon de interés municipal la Biblioteca Popular Eduardo Galeano en las calles 472 y 19 de Citibel. Esta cuestión que dijiste, Malena, en cuanto a lo que es EDELAP, tiene que ver con las obras hidráulicas que se están haciendo. Y bueno, obviamente hay un problema allí en cuanto a especificaciones, más a lo que es los materiales y bueno, otras cuestiones, que la empresa está haciendo como trabando la situación. Bueno, se ha hecho este pedido y bueno, queda también a consideración. Esta empresa que viene bastante en offside, digamos, de algún modo, por todos los cortes de luz que hubo la semana pasada, hoy, ya hace un tiempo. Hoy o ayer fue que en Los Hornos hubo una protesta por los cortes de luz. Sí, sí. Y EDELAP sacó un comunicado medio excusándose. Pero lo cierto es que todavía la solución no está para los vecinos. Están sin luz 2x3. Y la novedad de los cortes de luz, que son en invierno. Y lo peor de los cortes de luz no es en sí el corte, sino que los cortes los sufren más los más necesitados, las familias más vulnerables y los barrios que se encuentran en condiciones más precarias en cuanto a sus servicios públicos. Recordemos que hay grandes barriadas de la ciudad de La Plata, de la localidad de La Plata, que tienen conexiones deficientes, que carecen de buen nivel de tensión y que se les corta de forma seguida. Y a veces es muy difícil enfrentar un corte de luz de muchos días, porque tenés que irte a lo de un amigo, si tenés varios pibes y varios nenes, nenas, tu familia es grande, es muy difícil mudarte, trasladarte, soportar, aguantar sin luz durante muchos días y ni te cuento sin agua. Y por supuesto que las familias más vulnerables y que más necesitan la presencia del Estado es lo que más lo sufren, ¿no? Entonces hay un carácter acá de clase, para decirlo de alguna manera, para que se entienda, respecto a quienes sufren y quienes bancan los cortes de luz. Hablando de obras hidráulicas, hoy leía que se denunció que faltan 900 millones de pesos para concretar las obras hidráulicas. Bien. Que esos datos salieron de la Comisión Bicameral de Obras Hidráulicas y dijeron que esta ley, que salió en 2013 pero se puso en funcionamiento en 2014, dijeron que de las 68 obras previstas en el proyecto inicial, solamente se hicieron 29 y están en ejecución, digamos, o sea, todavía no están terminadas, y también que otras 39 no fueron ni financiadas ni licitadas. Sí. Entonces esa plata nunca llegó a las obras, quedó en el medio, eso es lo que están denunciando, pero no se reconoció oficialmente que este dato fuera cierto, así que estaremos viendo. Sí, bueno, también hoy salió la ministra de Gobierno bonaerense a remarcar que bueno, las obras hidráulicas se invirtieron. Ellos, no sé si para ellos es inversión o es gasto, vamos a decirlo de algún modo, 2.000 millones de pesos y que permitirán que no se inunden más los barrios de aquí de la ciudad. Cuestión fina que si llamamos al ingeniero Velasco que viene llevando toda la cuestión de las obras hidráulicas de la ciudad de La Plata. Lo tenemos que llamar. Lo tenemos que llamar a ver cómo viene porque no son obras que van a mitigar. No, si viene una inundación, una lluvia extraordinaria, obviamente, como vino el 2 de abril del año 2013, son obras que van a mitigar, vamos a decirlo de algún modo, pero se tienen que realizar para poder tener una mejor calidad de vida, obviamente, todos los habitantes. El otro día el Arroyo del Gato llovió muy poquito y se desbordó. Y bueno, son cosas que se tienen que hacer, obviamente, y estamos en campaña. Daniel Scioli está arreglando allá en Alpargata, está arreglando la ruta, se van a entregar unas casitas allá por el barrio Pepsi, así que habrá que pedir cosas que Don Scioli capaz que nos da una mano, ¿o no? No sé, no está muy pillo Scioli, ¿no? Ayer dijo lo de Menem. No lo nombre, por favor, nos vamos. Por favor, a nuestros oyentes ¿no está que... está teniendo una campaña muy inteligente? Se toquen la zona porque... Baldosa aflojada, mala suerte, a ver. Otra de las cuestiones, y para ir finalizando todo lo relacionado al Consejo Deliberante, fue un proyecto que presentó el concejal de la Unión Cívica Radical, PRO, vamos a decirlo de algún modo, es Juan José Cardoso, que este proyecto tiene por nombre Tren de Cercanías y consiste, más que nada, en la formación, formación ferroviaria de 2 o 3 coches que irían por toda la circunvalación de aquí de la ciudad, o sea, anexar a lo que es el tren universitario y que continúe toda la circunvalación de aquí de la ciudad de La Plata y también sea como un tren sanitario, porque obviamente van a estar cerca de todos los hospitales de aquí de la ciudad y bueno, van a pasar por las diferentes zonas que hoy está pasando el tren universitario. Y bueno, por la estación Gambier, todo lo que es Meridiano Quinto, Cementerio, La Cumbre, toda la zona del Estadio Único y otras cuestiones. Y también otra cuestión interesante, que este proyecto que presentó el concejal de la Unión Cívica Radical, Juan José Cardoso, tiene que ver con unas líneas de trolebús que irán por las diagonales, diagonal 73 y diagonal 74, La Plata, ciudad de las diagonales, diagonales importantes, arterias que atraviesan la ciudad, irían estos trolebuses y vuelta. Sería algo interesante como para pensar, obviamente, el ordenamiento urbano. No, eso lo presentó y obviamente va a ir a las comisiones de transporte y bueno, lo van a debatir, pero es una interesante propuesta del edil de la Unión Cívica Radical que veremos si después tiene efecto o no, vamos a decirlo de algún modo, pero vamos a estar atentos a la cuestión. ¿Sacaste una foto? Me echaron del bar. Me echaron. echaron del bar. Me echaron del bar. Sacó una navaja, se cayó al piso, lo levantaron. Me echaron del bar. Me echaron del bar. Me echaron del bar. Me echaron del bar. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Y 20 de este jueves, ya bastante fresquito, volvió el frío aquí a la ciudad de La Plata luego de estas temperaturas semitempladas que hemos tenido en días anteriores. Mañana se juega la final de la Copa América, mañana juega Argentina-Chile, así que vamos a estar alentando ahí a la selección a ver si podemos alcanzar esa copa que desde el año 93 se nos viene siendo esquiva, así que mañana a las 5 vamos a estar. Mañana no, mañana es viernes, el sábado. Ojalá fuera viernes. Sí, ojalá fuera viernes, pero mañana hay que madrugar y hay que laburar. Pero El que madruga, Dios lo ayuda. Y ya lo tenemos en comunicación al laburante, porque vamos a decirlo de algún modo, qué laburo que le metió al boleto a Darío Esteves, el presidente de la Federación Universitaria de La Plata. Darío, Leandro, Malena y todos los chicos acá en la producción, te estamos escuchando. Te saludamos y te felicitamos, Darío. Felicitaciones, obviamente, Darío. Muchas gracias por presentarme como un tipo madrugador. ¿Viste? La verdad que eso me hace quedar muy bien. Porque dormí la siesta. Porque sos sanjuanino, dormí la siesta. O sea, te levantás temprano y no tenés problema después, ¿o no? No, lamentablemente no puedo dormir la siesta, pero no por falta de voluntad, ¿no? Sino porque no me dejan. Falta de tiempo. Darío, comentanos un poco a nosotros, obviamente, y a nuestros oyentes, ¿cómo fue el día de ayer? Primero por el lado subjetivo, ¿no? Obviamente, ¿cómo lo viviste? Y después, ¿cómo se vivió ahí, en la legislatura y, bueno, y el día después? No, fue una fiesta. Creo que esa es la palabra que mejor nos describe. Nosotros sabíamos que realmente estábamos yendo a la sesión de diputados que iba a tratar este tema. Lo sabíamos hace ya un par de semanas que iba a pasar, porque además de pelearla muchísimo, ir en las calles juntando firmas, también tuvimos muchísimas reuniones, con lo cual sabíamos a qué estábamos yendo, pero hasta el último momento, hasta no ver las manos levantadas, hasta no ver que Horacio González, el presidente de la Cámara, dijera aprobado, no terminábamos de creerlo, no terminábamos de caer, siempre pensábamos que bueno, ya pasó la reunión de labor, pero ahora siempre puede pasar algo que hace que se caiga, podemos ir a Cámara de Transporte a hinchar la bola, no sé qué. Y realmente la sensación fue una alegría inmensa, ahí como patria grande copamos un palquito de la Cámara de Diputados con la bandera, con muchísima alegría, con las remeras, ¿no? Y fue realmente una situación única, digamos, porque era realmente en concreto y en la práctica ver cómo el trabajo que hacíamos todos los días, ver cómo los años de lucha, los años de movilizaciones estaban dando un resultado concreto que transformaba la vida de 6 millones de personas en la provincia de Buenos Aires. Porque es concretamente ver cómo el trabajo que venís haciendo se materializa en que hay muchísimos estudiantes, porque 6 millones es más personas que, no sé, lo que tiene la ciudad de Buenos Aires, que es la provincia más grande del país por fuera de la provincia de Buenos Aires, 6 millones de estudiantes que a partir de ahora van a viajar gratis. Entonces es ver cómo concretamente ese trabajo cotidiano le cambia la vida a la gente. Y realmente eso fue, desde los objetivos, fue muy emocionante poder estar ahí y poder ver en la práctica cuánto de todo eso tenía que ver con cómo lo habíamos instalado. Poder escuchar a los diputados que intervenían como si ese proyecto lo hubieran apoyado desde siempre, y reconocer a esos diputados, a las personas con las que nosotros mismos habíamos discutido antes y le habíamos expresado la importancia que tenía, y cómo esas mismas personas nos habían expresado sus dudas antes, y realmente ver todo eso fue muy emocionante. Bien, sí, me imagino. Darío, ¿cómo festejaste? Yo quiero saber cómo festejaste, porque la verdad es una alegría, vos y toda la militancia, es una alegría inmensa y es un hecho histórico, que capaz que a veces no lo dimensionan con tan poquitas horas de aprobado, pero le va a cambiar la vida a miles, a cientos de bonaerenses. Millones, y también millones. Bien. Y también siendo un precedente para otras provincias, ¿no? Porque si la provincia de Buenos Aires puede tener el boleto educativo gratuito, ¿por qué no otras? Sí. ¿Y por qué no? Si ya la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande del país, lo tiene, ¿qué falta para el boleto educativo nacional, no? Se supone además que Scioli está a la derecha del gobierno nacional, ¿no? Con lo cual, si Scioli puede aprobar, pues Scioli, bueno, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires puede aprobar este proyecto, ¿por qué no lo puede aprobar la Cámara de la Nación también? Siendo un precedente que es muy importante, la verdad, de todas formas, es que el festejo fue mucho más corto que lo que nos hubiera gustado. Mañana mismo tenemos el Congreso Ordinario de la Federación Universitaria de La Plata, donde vamos a elegir a las autoridades de la Federación, con lo cual, cuando terminamos a eso de las 7 y algo de la tarde, la jornada, que fue larga, pero como les decía, fue muy emotiva, nos fuimos a donde están ustedes ahora, al Centro Social y Cultural de Olga Vázquez, y a la vez que festejábamos, hicimos un guiso y charlábamos y comíamos, tuvimos que estar discutiendo cuestiones sobre el Congreso de la Federación, y la verdad que los tiempos vienen siendo de muchísimos logros, pero a la vez de muchísimos logros muy acelerados en alguna medida, porque a la vez que estábamos festejando eso, estábamos discutiendo el congreso que se nos viene mañana. Darío, pero antes de arrancar, lo de Píamo también. Antes de pasar al tema del Congreso, que la verdad que es interesante, ¿no podrás sintetizar y contar en qué consiste este boleto educativo gratuito? Porque hay muchos oyentes, hay muchos estudiantes de los terciarios, principalmente yo de clase en terciario, hace un rato estuve ahí, que no saben cómo, no saben que a ellos los beneficia, cómo lo pueden obtener, qué beneficios tiene. ¿Podés contar un poco sobre eso? Bien, hago el planteo sintético porque ya lo hice en algunos otros medios, siempre menos importantes, pero lo hice en algunos otros medios, así que hago el planteo sintético. El boleto es boleto educativo gratuito para todos los estudiantes de la provincia de Buenos Aires, de cualquier institución pública o privada con subsidio estatal radicada en la provincia de Buenos Aires. Bien. Tanto jardín de infantes, primaria, secundaria, terciario, bachillerato popular, cualquier, los bachilleratos populares están incluidos también, digo. Está bueno, eso, los bachilleratos está bueno. La única que quedan afuera son las instituciones privadas sin subsidio estatal, ¿no? Que son algún sector de las universidades privadas más meritistas y esas cosas. Bien. Por fuera de eso es absolutamente amplio. Incluye, en el mismo proyecto dice, transporte en colectivo, en trenes y transporte fluvial, incluso en las zonas, a la zona de La Plata, salvo que alguien quiera la isla Martín García, mucho no afecta, pero en el Tigre es más importante eso, transporte de lanchas concretamente, o sea, todos los medios de transporte. Mirá eso. Bien. E incluye cantidades de pasajes, que eso es una de las cosas a las que nosotros hemos discutido y hemos discutido en la Cámara de Diputados, porque incluye pasajes de corta, media y larga distancia, pero en los pasajes de corta distancia plantea 55 pasajes por mes para primarios y secundarios y 45 pasajes por mes para terciarios y universitarios. ¿Qué es 45? Más o menos un mes de ida y vuelta, ¿o no? Sí, es 45 pasajes por mes, son dos pasajes por día. Bien. Dos pasajes por día en los 22 días hábiles, digámosle. Claro. Que más o menos, a veces hay menos, ¿no? Pero eso, 45 para secundario, para terciario y universitario, 55 para primario y secundario. Y después plantea cuatro pasajes de larga distancia por año. Larga distancia, siempre hablamos, en la provincia de Buenos Aires, porque es un proyecto provincial, cuatro pasajes por año. Eso es más o menos en lo general. Después la otra cuestión que plantea es que tiene que ser reglamentado antes de fin de año, con lo cual lo que se especula y lo que los mismos funcionarios salieron a decir es que va a ser reglamentado hacia fin de este año, hacia noviembre, octubre, noviembre, diciembre, y que va a entrar directamente en el presupuesto del 2016 para ser implementado en el 2016. Eso respecto a la promulgación, a la implementación. En la reglamentación se va a explicitar algunas cuestiones que no están explícitos en este ni en ningún proyecto de ley, como cuál va a ser exactamente, por ejemplo, la forma de obtenerlo, si va a ser sacando un carnet, si va a ser a través de la tarjeta SUBE, o cuál va a ser el mecanismo concreto para acceder a este beneficio. Eso va a ser tarea del Poder Ejecutivo en la reglamentación, que tiene los plazos que más o menos le decía. Obviamente nosotros vamos a estar atentos y a pelear la reglamentación para que la reglamentación no se intente poner ningún tipo de nueva restricción o ningún tipo de nuevo problema, como por ejemplo nos ha pasado con el boleto municipal de peronismo. Darío, ¿y cómo viene la mano para extender esta lucha para que el boleto alcance también a docentes y no docentes? Mirá, nosotros en la campaña, como ya deben saber ustedes, ya lo he planteado en programas anteriores, plantea que el boleto gratuito no tiene que ser solo para estudiantes, sino para docentes y no docentes. En el día de ayer, en la sesión, varios bloques se manifestaron a favor de esto. Varios bloques dijeron que iban a continuar por un boleto para docentes y no docentes. ¿Cuáles? Dice cuáles. Se expresó Karina Zaval, que es del Frente para la Victoria. Después, un docente renovador habló en contra y dijo cualquier barbaridad. Le gritaron de todo desde la tribuna. De hecho, una persona de esta tribuna le gritó hijo de puta y el del Frente Renovador dijo: al que me gritó hijo de puta, lo espero en la esquina. ¡Qué turbio! Ahí 7:53. Tiene una cosa increíble. Y después el jefe de bloque de la UCR y del PAP, del Frente Amplio Progresista, que es el PS, y el de Frente Izquierda, todos ellos que se manifestaron a favor, o sea, mayoritariamente, porque estamos hablando de una diputada de Frente para la Victoria, está bien, no es la jefa del bloque, pero una diputada de Frente para la Victoria, el jefe de bloque de la UCR, el jefe de bloque del PAP. Y Karina Nazábal, esta diputada del Frente para la Victoria de la que estoy hablando, ya presentó en el día de ayer un proyecto de boleto docente y no docente. Perfecto. La verdad es que como fue muy reciente, no pudimos leer concretamente el proyecto. Nosotros ya veníamos hablando con el espacio de la campaña y la necesidad de presentar este proyecto y de trabajarlo. Con lo cual lo que estuvimos hablando es poder también leer este proyecto y discutirlo, o para acompañarlo, o para proponer otro, proponer modificaciones, pero ya a partir de ahora empezar a charlar como espacio de la campaña la continuidad en un boleto para docente y para no docente. Bien, bueno. Bueno, ahora sí, Darío, queremos pasar al tema Congreso de Fulp. ¿Cómo viene la rosqueta? Siempre el Congreso tiene muchas reuniones previas, se preparan actividades y va a haber una instancia de comisiones de debate, ¿no? Es como todos los años, ¿eso? Sí, exactamente. Primero comento para el oyente desinformado más o menos en qué consiste. Contá. El día de mañana vamos a tener a partir de las 4 de la tarde en la Facultad de Ciencias Exactas comisiones de debate donde vamos a estar discutiendo cuál tiene que ser el balance que hacemos de la federación y cuáles son los principales, cuál es el programa de la federación para el año que viene. Los principales reclamos, puntos de lucha, planes de trabajo, ¿no? Bueno, que te den un premio por haber logrado el boleto. Eso espero, pero la mayoría de las fuerzas en general no acostumbran a reconocer demasiado a las otras fuerzas. Bien. Bueno, a partir de mañana, a partir de 4 de la tarde, están las comisiones de debate. Eso más o menos dura hasta las 8 de la noche, donde se establece el programa de la federación, los puntos de trabajo. Y a partir de las 20 horas es el momento de elección de autoridades de la federación, de elección de listas. Nosotros, hace muchos años... ¿Verdad? ¿Estás comiendo? Sí, estoy comiendo. Pero bueno, es bueno. Lo sospechaba. Sí, es la única oportunidad que tengo para comer. O sea, abusás de la confianza, sí, Darío. Sí, la no entrevista. Hoy comí en QM de nuevo también, así que puedo comer también en Radio Nauta. ¿Estuviste con el Pato Galvarno? No, en el noticiero nomás, pero me dieron comida. Lo que les decía es que es el momento de acción de lista a partir de las 20 horas, donde nosotros estamos en un frente de conducción, que estamos con la CEPA y con el Partido Obrero en este momento, y la apuesta que estamos haciendo y lo que estamos discutiendo con las demás fuerzas, es que a nosotros nos interesa sostener el frente de conducción, porque sin duda hemos dado luchas muy importantes, que ha sido un balance muy positivo que hacemos en la federación, pero nos interesa también ampliarlo, particularmente nosotros en ampliarlo, planteamos ampliarlo hacia el Movimiento Estudiantil Liberación, que es la conducción del frente del Centro de Estudiantes Naturales, y ampliarlo hacia la agrupación INTI, que es la conducción del Centro de Estudiantes de Observatorio, porque entendemos que eso le da mucha más representatividad, porque entendemos que eso construye un marco de unidad mucho más interesante, y entendemos que esas son las organizaciones con las que nos hemos encontrado, de hecho, en lo que nosotros entendemos que es el programa real, que es en la calle, en las peleas, en la vida concreta de la federación. Eso es lo que nosotros estamos planteando para el Congreso, lo que a nosotros nos interesa. Sabemos que eso es difícil, porque las otras fuerzas que forman parte del frente de conducción tienen una posición mucho más cerrada respecto a cómo construir la unidad y pretenden quedarse mucho más anclados en lo que es el frente de conducción actual y no mucho más. Y después, por otro lado, tenemos al kirchnerismo haciendo un esfuerzo para juntar todas sus partes, que la universidad son muchas las partes que tiene, y al sector del radicalismo, de la Franja Morada, que todo indicaría o debería indicar que sería el tercer bloque en tamaño y en cantidad de votos. ¿Y el PRO no tiene nada? ¿No va con la Franja Morada del PRO? Pero no tiene ningún congresal en el Congreso de la Federación, cero. Bien. Así que no, lamentablemente la Franja no puede contar con su nuevo aliado nacional en este Congreso de la Federación. Bueno, Darío, te agradecemos este contacto. Podemos definirte que sos el presidente de la universidad con más hambre de ganar cosas, obviamente, y bueno... En el día de ayer se ha ganado una cosa de papafita con panceta. Bueno, estás dando hambre y a nuestros oyentes también, así que bueno, te decimos que tengas una buena comida y obviamente te esperamos en el próximo programa acá en el piso para que nos des las noticias relacionadas ahí a la universidad. Bien, el jueves que viene ya me van a tener en el piso de nuevo y voy a llevar comida para ustedes, así te tomamos la palabra, Darío, te tomamos la palabra. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Buenísimo. Que estaba comiendo, fue muy divertido. La verdad que es impresionante. Lo del boleto es impresionante, ¿eh? No dimensionamos, pero es muy importante. No, y va a cambiar la vida a muchos gente, estudiantes, sí, de la provincia, sí. Pero no se sabe, no, yo vengo del tercero, los chicos no sabían. Parece que es como si fuera solo para los universitarios. Sí, no. Y bueno, obviamente acá en La Plata tuvo más resonancia, pero obviamente se va a estar dando

Y bueno, y esperemos que estas denuncias queden en estas amenazas queden en eso, porque es bastante, bastante graves. Bueno, de algún modo han presentado la denuncia, obviamente, en una de las fiscalías de aquí de la ciudad. Y bueno, este grupo autodenominado Agrupación Soberanía Cisnero realizan pintadas denominadas Arte es Combate en diferentes ciudades de aquí, del Gran Buenos Aires, y también en la ciudad, en Capital. Y bueno, tienen un Facebook, así que si quieren pueden ingresar y ver qué es esta agrupación y qué es lo que ellos quieren en cuanto a lo que es la democracia, vamos a decirlo de algún modo. Así que nuestro abrazo y nuestra fuerza, digamos, al Centro de Excombatientes CECIM de aquí, de la Ciudad de La Plata. También en la Ciudad de La Plata crecieron las consultas por casos de violencia de género. En la oficina comunal, que se dedica a asistir a las víctimas, ya están recibiendo unos 400 llamados por mes, pero lo bueno es que están preparados para recibir este aumento de demanda. Y bueno, concretamente, en esta oficina que funciona de lunes a viernes, pasó de recibir en promedio 8 llamados por día a estar recibiendo más de 20. Así que están recibiendo más del doble de lo que venían manejando, y todas las consultas, aunque derivan después en diferentes respuestas, indican que a partir de distintas movilizaciones, retomando principalmente la de un Ni Una Menos, las mujeres se están animando a consultar, a denunciar. Estamos viendo claramente un avance. Y estas consultas están relacionadas principalmente con inquietudes sobre cómo se puede hacer o cómo se las puede acompañar en las denuncias, sobre las situaciones que están viviendo. ¿A dónde se puede dirigir la gente si hoy nos está escuchando y quiere realizar algún tipo de denuncia? La Dirección de Políticas de Género está en la oficina 115 del pasaje de Ardo Rocha, que queda en la calle 50 entre 6 y 7, en el primer piso, uh-huh. Y atiende desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. También igual se pueden comunicar por teléfono al 427-0393. Otra cosa importante también es que a partir de esta marcha de Ni Una Menos también se hicieron visibles otras violencias, porque muchas veces cuando hablamos de violencia de género pareciera que estamos hablando solamente de violencia física, pero también existen otras violencias, principalmente violencia económica, que es cuando la mujer depende económicamente del hombre y eso le impide su libertad y autonomía, y también la violencia psicológica, que va desde un trato humillante, degradatorio, insultos, hasta romper cosas, muchas veces las dejan encerradas en sus casas, distintas violencias que se están animando a denunciar, así que, una buena noticia. Bien, ahora bien estás viniendo con esta nota y a colación, se van a recibir denuncias en todos los organismos estatales, ya sea, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, en universidades, así se van a abrir los diferentes gabinetes, vamos a decirlo de algún modo, no sé cómo va a salir bien la cuestión porque todavía no estaba muy a fondo cómo se iba a realizar, pero también son otros lugares donde se van a poder estar haciendo estas denuncias. Si vamos a lo que es lo electoral, una noticia que se resaltó por sobre otras fue la declaración que tuvo el Juzgado Civil y Comercial y Contencioso Administrativo número 4 aquí en la Ciudad de La Plata, que es dirigido por Alberto Osvaldo Recondo, y tiene que ver con la invalidación de la designación del juez Laureano Durán, este juez que tiene que ver en lo contencioso, la parte electoral de aquí de la provincia de Buenos Aires. Que juez federal, es el juzgado federal número 1 que tiene bajo su competencia, digamos, el control del proceso electoral de los partidos federales en la provincia de Buenos Aires. Exacto. Y en este fallo de el juez Alberto Osvaldo Recondo dice deja sin efecto la designación del doctor Laureano Alberto Durán como juez subrogante en el juzgado federal en lo criminal y correccional. Convencional número uno de aquí de la ciudad de La Plata, y obviamente queda habilitado a que se tome o sea que se dé a concurso. Es un lugar muy importante, vamos a decirlo de algún modo, y esta designación tuvo un entramado bastante extraño porque en realidad no podía concursar, unas cuestiones muy finas jurídicas que hoy, bueno, Bruno... En verdad, si no me equivoco, él había concursado, son concursos generales, y no había quedado muy bien en el orden de mérito, pero como era secretario del juzgado, si no me equivoco, del fallecido Blanco, quedó ahí cumpliendo el cargo de juez, pero con una maniobra cuestionable, discutible. Hay que ver qué sucede con el fallo del día de hoy que acabas de leer. También en el día de ayer se realizó un encuentro en el mercado regional de La Plata para debatir sobre el uso de agroquímicos. Recordemos que dentro de la provincia de Buenos Aires, La Plata es por lejos la zona que concentra la mayor peligrosidad por el uso de agroquímicos. Sí. Y también la mitad de los productores hortícolas de la región aplica estos productos tóxicos, incluso en algunas ocasiones insecticidas que están prohibidos desde hace años en el país. Así que ayer a la mañana se reunieron en el mercado regional representantes de organismos de la provincia para debatir el uso de agroquímicos y se repasaron las líneas de acción existentes, se establecieron algunas nuevas para ir desarrollando en el territorio, y el punto central era concientizar a los productores sobre los daños que hacen los agroquímicos, pero por ahí no se debatió tanto en lo que concierne, digamos, al medio ambiente, porque si bien es cierto que se produce más con el uso de agroquímicos, la verdad es que si antes se podía producir sin ellos, significa que se puede, y habrá que ver. Sí, es algo que se viene replicando también en otras ciudades del país, como es en la localidad de Malvinas, Argentinas, allá en Córdoba. Y bueno, los agrotóxicos es una realidad. Después, lo que hablamos semanas anteriores en la columna de Lisandro, en la cuestión de la ley de semilla, sí. que es algo que se está debatiendo, y obviamente hay que estar muy atento porque lo consumimos día a día. Sí, puntualmente en esta provincia podemos citar el ejemplo de Naturaleza Viva, que producen sin agroquímicos, orgánicamente, y es mejor para los productores y mejor para el medio ambiente también. Para ir cerrando las cuestiones de noticias, vamos a hablar lo que es la cantera allá en la localidad de Hernández, y ha habido un nuevo pedido desde diferentes sectores de aquí de la ciudad para que se dé un cierre definitivo de esta cantera que está en la localidad de Hernández, donde se estaban tirando residuos de diferentes tipos, los camiones del municipio de aquí de la ciudad, y bueno, obviamente traía aparejados problemas para todos los vecinos, después con lo que fue la quema del basural. Mañana hay una marcha, si no me equivoco. Mañana hay una marcha. No recuerdo el horario. Sí, no recuerdo el horario, creo que hacía obviamente el consejo deliberante, pero bueno, es un pedido que le han hecho al intendente de la ciudad para que se convoque a las partes y de una vez por todas se pueda arreglar esta problemática que los vecinos vienen reclamando ya hace varios tiempos, y esperemos que, bueno, tenga una pronta solución, y también toda la cuestión de los residuos, que la SEAMSE

No sé, ahí Malena los tiene, pero... Sin repetir y sin soplar, a Moretti... Te digo, Frente por la Victoria, UCR Pro, Coalición Cívica, Frente Renovador, Frente de Izquierda, Patria Grande, Unión del Pueblo, Frente Popular, Compromiso Federal, MST, Nuevo Más y no me olvidé, nada más. Progresista, me olvidé de Progresista, la puta madre. Ahí está, ahí están los espacios aquí de la Ciudad de La Plata que se presentan en estas próximas elecciones. El 9 de agosto son las PASO y vamos a estar... un poquito más el programa que viene, ya con los espacios definidos, charlando un poco más y algunas cuestiones más finas en cuanto a proyectos y otras cuestiones. Seguro vamos a tener entrevistas también con algunos de los candidatos, vamos a poder invitar también y debatir uh-huh. porque aquí en el espacio de Baldosa Floja es lo que nos interesa y que nuestros oyentes estén al tanto de las cuestiones que suceden aquí en la ciudad de La Plata. No me quiero olvidar de saludar a nuestros operadores del día de hoy. Primero a la Chechu, que estuvo en la operación técnica. Al gran Colo, obviamente, que nos hace la banca jueves tras jueves. Mi nombre es José Berchesi, Leandro Moretti y Malena García. Gracias por acompañarnos. ¿Y algún saludo quieren mandar? A todo el mundo, a todos los que me conocen, y nos escuchamos el jueves que viene. Mandar un saludo a Silvia, a Cecilia, a mis hermanos y a toda la banda ahí que nos están escuchando. Nos estamos escuchando, obviamente, el próximo jueves de 8 a 10. Un abrazo.